Suena, lo que suena, o va a sonar. Muy bueno el programa. Cuando te vi en ese bar, con la mirada perdida, se acercaba un lo anunciamos al principio del programa que íbamos a estar hablando con un gran músico argentino. Se va a estar presentando el próximo viernes 15 de febrero a las 9 de la noche en la Sala Sirhanush, que queda ahí en Armenia 1353. Estamos hablando del señor... Bellísima sala, ¿no? Una sala preciosa. Bueno, y en este caso con la compañía musical que uno puede llegar a tener ahí, vale la pena ir, vale la pena ir a disfrutar de la música. Estamos hablando del señor Javier Calamaro, que está en línea. Buenas tardes, Javier. Gustavo Leme, Julia Boulan, te saludamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Por acá, muy bien, muy lindo, disfrutando de la ciudad vacía. Mirá, es un buen disfrute, una ciudad de Buenos Aires que siempre en general es más estresante. Sí, ahora está divino, está buenísimo. Estamos acá en Mallita, así, gozando el verano. ¡Qué bueno! ¡Qué envidia! ¿Estás ahí con pileta al lado, una piscina, algo? Sí. Qué bueno. Bueno, después nos vamos todos a la casa de Javier, me parece, cuando salimos, terminemos el programa. Javier, queríamos hacer como un breve repaso por algunas cosas de tu carrera, ir escuchando algunos temas y por ahí ir motivando la charla para también saber cómo fueron esos pasos a lo largo de toda tu vida. Pero primero, pensá un poco en lo que pasó cuando eras muy chiquito. ¿El primer indicio de música en tu vida cuál fue o cuáles fueron? Ay, qué difícil. No te quería complicar una tarde de domingo tampoco. Sí. Cuando tenía cuatro, bueno, justamente no me caracterizo por la buena memoria, entonces ajá, cronológicamente los eventos se me pueden cruzar un poco. Mi hermana, Eva Rosel, el primer músico de la familia, sí, hija del primer matrimonio de mi vieja, ajá, estaba casada con Carlos Núñez Cortés. Cuando yo nací estaba de novia. Mira. Carlos Núñez es el pianista de Lelutier, sí, Carlitos, claro. El fundador del grupo auténtico es él. Totalmente. Porque en esa época, bueno, estaba él, creo que con Rabinovich, y él estudiaba medicina, se acababa de recibir, de químico. Ajá. Y el tipo se inventó, él puso unas gomitas, unas zarcillitas, no sé qué, una plastilina adentro de unos tubos de ensayo y se inventó el primer instrumento self-made, como se diga, ¿no? Sí. Este original, digamos, claro, de Lelutier, que se llamaba tubófono silicónico cromático. Yo parece ¡qué memoria la tuya! Sí, absolutamente. Todavía lo usan al tubófono silicónico cromático. El primer instrumento de Lelutier, mirá. Bueno, esto es tan viejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Como anécdota, tratándose de una banda que existe, que son tremendos artistas mundiales, ¿no? Sí. Como ya sabemos. Claro. Este tipo estaba de novio con mi hermana, después se casaron. Mirá. Y mi hermana todavía vivía en mi casa. Sí. Y en mi casa ensayaba la banda. No, pero increíble. Los primeros ensayos de ellos... Sí. Eran en el living de mi casa. Yo dormía en el living de mi casa. O sea, se podría decir que ensayaban en mi dormitorio. Era un living. O sea, ¿tenés que ver con la creación de Lelutier? Ni siquiera se llamaban Lelutier. En esa época se llamaban I Musicisti. Mirá. Claro, cierto. Qué bueno. Sí. Qué buena y anécdota. Yo nacía en ese momento. Claro. Prácticamente. O tendría un año, dos años a lo sumo. O sea, si musicalmente eso no te marcaba nada, era imposible, digo, estabas casi predestinado con esta carga musical ahí. Sí, recuerdo haber visto la tuba, esta, no me acuerdo cómo se llama, una especie de corneta gigante, que supongo que fue el segundo instrumento que se hicieron de estos, sí, originales, que lo tocaba Rabinovich, me parece, creo. Creo que sí. Y después hubo uno de ellos que se murió, bueno, toda la formación original... primer periodo hasta que se llamaron el Lelutier, uh-huh, incluido los shows que hacían en la Fusa de Punta del Este junto a Vinicius de Moraes. Bueno, todo eso, medio que de alguna manera, en cierto sentido, se gestó en mi dormitorio. O sea, suena un poco pedante, pero no, quiero por favor. Decir, recuerdo haber visto ensayos de estos músicos humoristas, estos que tipo que son muy geniales, en el lugar donde yo dormía, y estoy hablando de cuando tenía un año o dos años, tres años de vida, lo sumo. Ese es mi primer recuerdo musical. Qué lindo. Bueno, podés pedir, tu pregunta. Podés pedir derechos de autor en cualquier momento, entonces hablaremos con la gente de Lelutier. Javier, si te parece, en el recorrido esto, viajamos unos añitos y a ver qué te pasa cuando escuchás este tema musical, a ver qué te surge. Imagino que el recuerdo viene a tu cabeza. La gente que escucha este programa en este momento, sí. Lo único que te puedo garantizar es que no entiende nada. Y a ver, explícanos un poco de qué se trata. Yo hablando de bandas con nombre en italiano que se transformaron en Lelutier. Ahora tengo que hablar del Corte. El Corte fue el proyecto musical más lindo que hice en mi vida. Mirá. Hasta un salto de varios años después, cuando compuse algunas canciones buenas para mis discos solistas. Uh-huh. Estoy omitiendo la banda que tuve en el medio, sí, sí. Que se llamaba Los Guarros. Claro, claro. Donde no habré hecho más de dos o tres canciones que sean comparables, creo, según mi gusto, ¿no? A uh-huh. las que hice ahora o a las que hice en aquel entonces. Eso que pusiste de fondo fue la primer canción del Corte. Mirá. De eso que para mí es, me sigue dando orgullo, digamos, ¿no? Cada vez que alguien se acuerda de eso, yo que sé, tampoco fue popular. Entonces no es fácil encontrar gente que recuerde esto. Pero se transformó una cosa medio de culto, por lo menos en internet pasa eso, la gente fanáticamente busca y algunos pocos tienen los discos de Pasta y hay una movida en la búsqueda de esta primera banda donde participabas. Sí, claro. ¿Qué año era esto? Yo, antes, cuando yo iba a la escuela, ¿sí? al secundario, iba con un chico que llamaba Hernán Reina. Uh-huh. También íbamos con otro que llamaba mi amigo el Chole Julián, que era mi mejor amigo desde que iba a preescolar, y con uno que entró unos años después que se llama Kevin Johansen, que le sonará porque ahora hace música también. Claro, claro, sí, sí, un poquito conocido me parece que... Íbamos los cuatro al mismo grado. Mirá. Te hablo de la primaria, muy chiquito. Y después yo me quedé con Hernán, nosotros hacíamos música juntos, grabábamos, incluso componíamos, teníamos una banda, sí. éramos muy chiquitos, ¿no? ¿Pero con Kevin también, con Kevin Johansen? Sí, sí, con Kevin también. Mirá, y hay esas grabaciones existen, digo, las que más... Las grabaciones, no sé si las tengo en algún lugar de mi casa, no sé si Kevin las tendrá. Mirá. O, bueno, el tema es que yo me quedé con Hernán con el sí, tiempo, claro, para claro. mi gusto era el tipo, era el más misterioso de nosotros cuatro, el que más cosas interesantes tenía para decir, digamos. Y Julián se quedó con Kevin, ¿no? Nos Mira. Convertimos en dos. Yo salí de la escuela, del secundario terminé, y por supuesto seguía viendo, bueno, a Hernán seguro que lo seguía viendo. Claro, claro. Y grabamos un disco con, bueno, y armamos una banda, en realidad era un dúo. Uh-huh. Eso fue lo primero que hice así con contrato, con show, con todo, como trabajo, ¿no? Claro, claro. Se llamaba Frappé. Uh-huh. Pero resultó que Frappé, que eran básicamente canciones que habíamos compuesto en el colegio secundario o algo así, ¿no? Algo como muy liviano, antes de descubrir que el arte tenía mucho más para darnos, ¿no? Y nosotros para darle. Nos cansó muy rápido ese experimento. De hecho, nos pareció una reverenda porquería esto de Frappé. Entonces Hernán y yo, que éramos los dueños de la banda, porque de hecho nosotros eran como músicos que llamábamos solo para tocar, sí. y no para componer, ni producir, ni nada. Nos encerramos un año en una habitación, por decirlo de alguna manera, una especie de... Fue mi primer claustro compositivo. Y salimos con el Corte, salimos con esa canción que pusiste ahí, con el Ansia Negra. Recién, con el Ansia Negra. Qué bueno. Salimos con eso, bueno, en un estado bastante distinto al cual habíamos entrado un año antes a esa habitación. Entramos pop y salimos góticos, por decirlo de alguna manera. Entramos inocentes y, bueno, no sé si perdimos la inocencia, pero algo pasó, crecimos de golpe, ¿no? Como artistas, sobre todo. Y bueno, ahí arrancamos a hacer eso, que a lo largo de dos discos se convirtió, yo creo que una de las cosas más lindas que hicimos en nuestras vidas, tanto Hernán como yo. Lamentablemente Hernán no volvió a editar un disco porque se fue a vivir a Europa. Ah, mira. Terminó viviendo en Alemania, pasó por Alemania y España, donde recorría la Costa Dorada con una moto BMW enorme y con una novia española que tenía. cuando decidieron embarcarse en un gomón, o sea, en un botecito precario, se metieron en el mar Mediterráneo, a la altura de la Costa Dorada, y una ola dio vuelta el bote y se murieron todos, menos la novia Hernán. Terrible. Bueno, el chico que cantaba conmigo a dos voces recién era Hernán, el que murió ahogado en el Mediterráneo, con quien hice varias de las cosas más lindas que hice en mi vida, incluido un homenaje que en realidad para mí era un homenaje a Hernán, a él, con música de él incluso, post-mortem, música de él y letra mía, cuando canté Bajo el Agua haciendo el concierto para las ballenas. Claro, claro, que fue muy recordado, sí, totalmente. Bueno, todo eso, cuando edité el DVD, que bueno, muy poca gente tiene, porque hice 5.000 nada más, dice dedicado a Hernán, y hablo de Hernán durante el concierto, y canto una canción que se llama Las Ballenas, que es una canción absolutamente de Hernán, a la cual yo le adapté la letra, pero es una canción sigue siendo de él, digamos, ¿no? Todo se lo dediqué a él y empiezo, termino con esa canción. O sea que mi vida quedó muy vinculada a él. Entonces, no sé de qué habría pasado de no haberse muerto él. Totalmente. Pero bueno, eso que pusieron de fondo, El Ansia Negra, fue el primer tema compuesto por El Corte, que fue la banda que yo tenía antes de Los Guarros. Qué bueno poder escuchar esto y poder también hacer casi un homenaje acá al aire, en el aire acá de la radio. Estamos charlando con Javier Calamaro y seguimos un poquito. Vamos a escuchar otro tema. Vos hablaste de Los Guarros. Sin dudarlo, fue como una de las explosiones que tuvo que ver con tu carrera. Ahí todo el mundo empezó a conocerte muy fuerte. Pero dejamos de lado eso y nos vamos unos años más adelante a escuchar otro tema musical. Home Sweet Home, Buenos Aires, con Charly García. Digo, ¿cómo viviste la experiencia esa y qué pasó? Digo, salió por todos lados la canción esta y lo que significaba, y era con Charly. Sí, qué ídolo Charly. ¿Cómo es la relación con Charly? ¿Cómo es? Sí, no, ¿cómo la vivís? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Claro, claro. Cuando Charly se curó de este problema que tenía con la falopa y todo, y se dedicó a engordar en lugar de... y se convirtió en una persona más parsimoniosa. Bueno, en ese momento no lo vi más. Mirá, mirá vos. A mí me gustaba el Charly, que era un desastre, que era mal tipo, que era muy drogadicto. Ajá. Y tremendamente talentoso, porque me parece que cuando dejó las drogas perdió la personalidad. Le pasa a algunos, ¿eh? Sí. Le pasó a Jimmy Page, de Led Zeppelin, bueno, los muchos músicos de rock que sobrevivieron al abuso de las drogas. Ajá. Bueno, no hay muchos que hayan sobrevivido al abuso de las drogas, claro, pero claro. Algunos de estos es como que se apaciguaron tanto que, bueno, es como que perdieron la... No quiero decir que Charly perdió su talento, pero bueno, yo no lo frecuenté más, es lo único que puedo decir. Tampoco es que lo hubiese visto tantas veces antes, en realidad, pero sí empecé a verlo a partir de esta canción, justamente. Claro, claro, claro, claro. No de esa versión que escuchan ustedes. Yo cuando terminé con Los Guarros... y el guitarrista de la banda, que se llamaba El Gitano, se fue a vivir a Estados Unidos, me quedé con una canción que no había editado, porque no la había grabado la voz, porque era una versión de Sweet Home Alabama, de lo cual solo tenía el título y una estrofa escrita. Sweet Home Buenos Aires, eso que ustedes pusieron. Claro, claro. Entonces me quedé sin banda y con mi carrera solista, que estaba por empezar, y con una canción colgada del último disco este. A partir de lo cual, bueno, tenía la canción, le escribí la letra que faltaba. Sí. Eso que le escribí era, bueno, como se hace una analogía con la letra original. Claro. Que en un momento, durante una estrofa, los Lynyrd Skynyrd se dedican a criticar y a declararle su odio eterno a Neil Young, porque Neil Young era una anti-esclavista, anti-sureño, era un, digamos... Y ellos eran muy patriotas del sur de Estados Unidos, como manteniendo esa tradición adquirida durante la Guerra de Secesión, ¿no? Claro. Entre norte y sur. Bueno, Neil Young representaba el norte, y los Lynyrd Skynyrd representaban el sur, y se dedicaban a hostigarlo a través de las notas y la música. Entonces, en esa estrofa donde Lynyrd Skynyrd hablan muy mal de Neil Young, bueno, cuando yo la traduje me dediqué a hacer algo... más o menos similar, pero lo contrario. Yo hablé bien de Charly. Hablaste bien de, ¿no?, Charly, claro, así cuando tenías razón. Claro, y cuando Charly se enteró que yo había hecho esa grabación y que lo había yo estaba por editar en mi disco solista, ¿no? El primero, el 10 de corazones. Entonces, bueno, me pidió si podía ir a la casa, yo dije, sí, a la casa. Poco tiempo después terminamos cantando eso en vivo, que él quiso editarlo y hacer un video. Y bueno, para mí fue un recital antológico, aunque para mí duró 4 minutos nada más. Mirá. Porque yo llegué cuando el recital había empezado. Era muy gracioso Charlie en esa época, me mandó una limusina a mi casa. Era cuando andaban de limusina para todos lados. Claro. Para que cante 4 minutos. Mirá. Me pareció genial, ¿no? Entonces, canté eso, yo lo admiré de siempre, ¿no? Hasta ese momento, por lo menos. Javier. Y bueno, así fue. Así empezó mi carrera solista también. Totalmente. Estamos escuchando ahora de fondo y nos queda un minutito para las noticias, que es cuando tenemos que cerrar la nota, pero anunciando que vas a estar el viernes 15 de febrero a las 9 de la noche en la Sala Ciranulla, ahí en Armenia 1353. Estamos escuchando el tema Este Minuto y seguramente algunos temas de este disco van a salir ahí en vivo y por ahí algunos adelantos de lo que viene en el nuevo disco, ¿no? Sí, bueno, la sala es muy linda. Tiene un piano de cola afinado, divino, y yo voy con mi amigo, coproductor y pianista, el Chapa, el maestro Chapa. Ajá. Con el cual hicimos un disco muy lindo de tango, que nos encanta, del cual estamos orgullosos, razón por la cual la mitad del recital, exactamente, sí, 10 de los 20 temas que voy a cantar van a ser tango en piano de cola y voz, y bandoneón. Mirá qué lindo. Entonces, bueno, mitad rock, mitad tango, tiene la particularidad esta, ¿no? El show del viernes que viene. Así que va a ser algo muy difícil de volver a repetir porque tiene que ser una sala para rock y tango a la vez. Claro, claro, claro. Con una banda, con dos formaciones, obviamente. Eso es lo que voy a hacer. Javier, fue un placer enorme tenerte y vamos a estar seguramente disfrutando ahí el viernes 15 de febrero a las 9 de la noche en la Sala Ciranulla de tu presentación y esperamos con muchas ansias el nuevo material que sabemos que estás preparando. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a ustedes. Le mando un abrazo para todos. Dale, un gran abrazo. Javier Calamaro estuvo charlando con nosotros, ahí hablando un poquito y haciendo un recorrido a lo largo de parte de su carrera, por cierto, muy enorme, ¿no? Muy bien, y son las 4 de la tarde, momentos de actualizar las noticias, en este caso en la voz de Juan Carlos D'Adamo.